La verdad es que es mi alma mater, así que ¿por qué no la voy a presumir? Y nada más ni nada menos para los que nos acaban de sintonizar aquí en el Punto Crítico. Bueno, pues yo tengo el orgullo de ser egresado de la UAM Xochimilco. Entonces, esta universidad que además tiene la peculiaridad de tener una formación marxista, ahorita van a ver, bueno, luego platicaremos de ese tema. Pero hoy por hoy voy a platicar con Irma Gallo. Irma Gallo es la autora de un libro y es, ahorita lo va a corregir ella porque es Cuando el cielo se pinta de anaranjado o por ahí. Pero el punto es que ella plantea distintas situaciones de la mujer. Hoy por hoy, ¿no? Que además, hoy sábado, pero pues en esta semana, la semana que acaba que va a concluir, bueno, pues fue el Día Internacional de la Mujer y que, bueno, pues por ahí vi en redes sociales el que no había que felicitar a las mujeres, es una conmemoración, ¿no? Más que una fiesta, pero... Bueno, pues qué buena razón como para platicar justamente de estos temas, como es el tema de la situación de la mujer, tanto en violencia como en acoso, como en distintas situaciones, ¿no? En las que se ve y que de pronto nos parece un tanto ajeno, o bueno, a nosotros, ¿no? Como género, no nos damos cuenta, o al revés, o somos victimarios. Sin saberlo o incluso sabiéndolo, ¿no? Pero bueno, Irma Gallo, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes este sábado aquí en El Punto Crítico. Muy buenas tardes, Federico. Pues estoy muy contenta de que me estés entrevistando tú. Me siento muy honrada y muy feliz de hablar con tu auditorio también. Pues mira, yo más, Irma, y que además sabes que me da mucho gusto cuando las mujeres son así, entronas, y que no le tienen miedo, y que exponen cosas, y que proponen cosas, y las ponen en la mesa. Y claro, tampoco sin llegar a este término, que tampoco me gusta mucho, ¿no? Pero sí un poco, tampoco el término de feminista, pero extrema, ¿no? Como de... No, o sea, tampoco, ¿no? O sea, tampoco, porque entonces también llegamos al extremo y entonces también son segregacionistas, ¿no? De alguna manera. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan, pero me gusta eso. Entonces, platícame qué es específicamente lo que propones en tu libro. Bueno, son trabajos periodísticos, Federico, que he estado reuniendo a lo largo de 6 años, más o menos. Hay 3 trabajos para este libro específicamente, inéditos, y los demás, los otros 13, porque son 16 en total, han sido publicados a lo largo de los años, desde el 2011 hasta el 2016, más o menos, en distintos medios, y todos tienen como eje rector que son historias de mujeres, entrevistas, reportajes, crónicas, que, como te decía al principio, tienen un poco estilo conductor, que es que han sido discriminadas o han sufrido incluso violencia de género, y cómo algunas de ellas han sabido salir de esta situación. Todas las historias que están ahí son mujeres que han salido de esa situación. Todas han salido, todos han logrado salir venturosas. Sí, a través del arte, de la cultura o de distintas, de distintas iniciativas sociales que parten de ellas mismas, ¿no? También hay un capítulo, como te decía, que es inédito, que habla de las madres soñadoras Tijuana, así se llama el grupo, que ahorita esto está muy, muy candente. Yo este reportaje lo hice en julio del 2016. Para un programa televisivo que tenemos que se llama Semanario N22, en Canal 22. Fue un proyecto audiovisual, pero ahora se convirtió en un texto para este libro sobre estas mujeres que son deportadas de Estados Unidos. Ya tenían ellas sus vidas hechas allá, tenían 20 años, 15 años o más viviendo allá. Tenían familias allá, y como sus hijos sí son ciudadanos norteamericanos, pues las separaron de sus hijos, ¿no? Entonces este es uno de los reportajes que más me duele, me conmueve en lo personal, me, me tocó muchas fibras al hacerlo, porque hay una de ellas en especial que tiene 10 años en que no sabe, no puede establecer contacto ni por internet ni por teléfono con sus hijos, porque el padre de los hijos la acusó, digamos, a migración. Migración fue por ella. El padre sí es ciudadano norteamericano, obviamente. Ajá. Los hijos también. Entonces, pues como para el gobierno estadounidense, si tú entras sin papeles, eres un delincuente. Ella es una delincuente y no la dejan ver a sus hijos, ¿no? Hay otras cuyos hijos sí están en contacto con ellas, pero de todos modos es muy triste todo porque se ven a través del muro. Lo hice en Tijuana y como quizá algunos de ustedes que nos están escuchando saben, en playas de Tijuana hay una reja doble que llega hasta el mar. Sí. Hasta el mar. Y pues las familias se ven a través de la reja. Muy triste, están metiendo los dedos apenas para ver si se alcanzan a tocar, ¿no? Sí, es sí, una de las historias que más me conmueve. Tener un pequeño contacto, por lo menos físico, y sí se pueden hablar y qué sé yo, pero de pronto es un tanto reconfortante el contacto físico y que de esa manera, bueno, pues lo hacen de una manera verdaderamente, si me permites, ¿no?, la expresión, pero de una manera, pues si no dramática, verdaderamente surreal. Sí, así es, Federico. Y bueno, esta es una historia de cómo estas mujeres, ya estando deportadas en Tijuana, regresaron, bueno, están en México, que si bien nacieron aquí, ya este país no lo reconocen como suyo, porque como no tienen papeles ni de aquí ni de allá, tienen dificultades para conseguir trabajo, están separadas de su familia, y aún así, pues no se dejaron vencer, ¿no? Crearon este grupo Dreamers Moms Tijuana, y están tratando de buscar asesoría legal con abogados, bien, para volver a Estados Unidos a reunirse con sus familias, con sus hijos sobre todo. Esta es solo una de las historias, como te decía, pero son 16 historias de distintas mujeres hablando de circunstancias que tienen que ver con inequidad, con violencia, este tipo de historias que, bueno, ni modo, estamos escuchando todos los días en México. Sí, sí, fíjate, te iba a decir, ¿no?, que ahorita estaba en boga el tema, pero no, fíjate que es un tema que es permanente. Bueno, por lo menos la situación fronteriza, la situación de la violencia, la situación de mujeres que están o que van en contra la corriente, digamos, desgraciadamente, es un tema constante. Y bueno, la verdad es que el tema fronterizo también es un tema constante. No estamos tan conscientes, o no lo vemos, o no estamos tan cercanos aparentemente de la situación, pero es una situación que existe, que ahí está y que diario la padecen pues miles, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero miles, y podríamos llamar quizás millones, no, en esta situación. Así que, pues bueno, Irma Gallo, ¿dónde puedo conseguir tu libro? Mira, justo ahorita no está todavía distribuido en librerías de la Ciudad de México. Ajá. Pero tenemos una tienda en internet que se llama La Libreta de Irma, en donde lo pueden encontrar. La Libreta de Irma. Justamente, La Libreta de Irma. Esta es una edición universitaria. Tardará en estar disponible en librerías, por eso les recomiendo que lo busquen ahí, ahí lo pueden comprar. Ok, La Libreta de Irma. Sí, justo. Lalibretadeirma.com. Lalibretadeirma.com, yo se los recomiendo, de verdad. Échenle un vistazo, es una propuesta interesante, es una propuesta inteligente y es una propuesta, una perspectiva que debemos de, todas las perspectivas son válidas, pero de pronto cuando existen, fíjate que se me acaba de venir otra, ya el concepto que te iba a decir hace ratito, Irma, cuando hay feminazis, ¿no? Y este no es el caso. ¿no? O sea, perdón, no quisiera faltar respeto, no, pero existen, luego yo he tenido relación quizá con amistosamente con algunas personas y que son extremas. Este no es el caso, la propuesta que tú pones en la mesa no es el caso, es un punto de vista, es una propuesta, lo pones en la mesa, ahí está tu perspectiva, que es muy válida y que además es una perspectiva inteligente. Irma Gallo, te agradezco mucho tu presencia en este micrófono y desde luego, en el momento en que ya tengas noticias de que podamos, independientemente de acceder en la libreta de Irma a tu libro, bueno, pues también cuando esté a la venta en las librerías, por favor, háznoslo saber. Sí, muy pronto estará en la cadena de la Secretaría de Cultura de México, que se llama Educal, esta cadena de librerías. Así es, de Educal. Sí, por supuesto que además, sí, acabamos de entrevistar al director, así que estaremos muy pendientes de tu libro, Irma. Gracias. Gracias a ti, Federico, ha sido un placer, ¿eh? El placer es mío y además todo género de éxito y además arriba la UAM. Por supuesto. Gracias, Irma. Hasta luego. Gracias, Irma Gallo. Bueno, pues aquí está, ¿no? En este de verdad muy orgulloso desfile de mujeres talentosas que tenemos aquí en el Punto Crítico. Vamos con mi otra invitada, sisísima, ¿no? Que además la quiero mucho, a Luciana Langoni, y que en algún momento yo ya había anunciado que íbamos a tener su presencia aquí en estos micrófonos. Luciana Langoni tiene un libro que propone, fíjense que está dirigido a un segmento de la sociedad muy difícil. Hay libros infantiles, pero verdaderamente infantiles, ¿no? O sea, de cuentos de veras, de fábulas y de qué sé yo y todo esto. Pero, y evidentemente, bueno, pues también hay muchos libros dedicados a los adultos. No obstante, Luciana Langoni tiene una propuesta para ese segmento tan difícil, que además es una edad muy difícil para cualquier género, o para ambos géneros, o para los que existan, pero es una edad verdaderamente difícil. Estamos que no somos niños, no somos adultos, no somos verdaderamente tampoco unos jóvenes consumados, en fin. Entonces es un momento muy, muy, muy difícil y además toral, a mí me parece toral en la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, y repito, mujer u hombre. Entonces, esta propuesta que pone en la mesa Luciana Langoni, pues me parece muy interesante. Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Luciana. Bueno, a ver, este sábado que pues pinta para tener muy buen hasta ahorita al mediodía, pues está muy, muy rico el clima, pero como para leer un libro me encanta, y me encanta a lo mejor un tantito más tarde, después de comer rico, echarme un tequilita y leer tu libro. No, pero dime, porque además, oye, es un tema muy escabroso, muy difícil, no obstante tú lo propones con este dejo de fantasía, Luciana. Sí, es una propuesta diferente. O sea, yo creo que en México casi nadie escribe fantasía ética como tal. O sea, sí hay fantasía urbana y demás, pero no fantasía ética. Y yo creo que esto se debe a que somos un pueblo no celta. Y en Europa, donde están, bueno, toda Europa estuvo bajo la influencia de los celtas, encontramos más este tipo de literatura, ¿no? Incluso en Estados Unidos también. Pero en México no hay, o sea, no existe nadie que haya hecho una propuesta como esta. Y bueno, pues sí me aventuré a meterme en este género que me encanta. Honestamente no puedo escribir otra cosa. O sea, de hecho tengo 4 novelas más inéditas. Bueno, la quinta estoy a punto de acabarla, no falta nada. Y todas son del mismo estilo, ¿no? Digo, muchas no son con 7 reinos y demás como lo es Mopraila, pero todas tienen un elemento fantástico. Y como tal, Mopraila nació hace 9 años. Hace 9 años yo estudié medicina, no estudié literatura. ¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué interesante! Ajá. Sí, y siempre quise escribir, pero me parecía que escribir una historia era súper complicado. Hasta que llegó un momento en mi vida en que tuve una ruptura importante, o sea, estaba en una etapa muy complicada, y justo ahí fue cuando dije, necesito hacer algo diferente, y decidí que era el momento de escribir, y bueno, no sabía ni por dónde empezar, pero me metí a cursos de literatura y magia, todo online, ¿no?, de literatura fantástica, escritura creativa, y ahí fui tomando distintos elementos para poder crear esta historia, fui haciendo notas, creando los reinos, las razas de cada reino, en fin, ¿no? Y ya fui formando poco a poco la historia, que me tomó 2 años escribirla. Y bueno, una vez que terminé de escribirla, pues la metí a concursos y ya sabes, ¿no? El camino que todos seguimos, que cuesta muchísimo trabajo publicar como autor novel. Pues no, permíteme que te interrumpa, pero no, qué bueno que lo dijiste, dices, el camino que todos sabemos, no. Fíjate que mucha gente lo ve muy sencillo en la presentación, llega la presentación de un libro, pero no sabe todo lo que representa y todo lo que hay detrás, Luciana. O sea, hay verdaderamente un proceso y un camino en el que incluso mucha gente no lo logra. Entonces, qué bueno que lo mencionas, pero hay que resaltarlo y yo lo resalto. A lo mejor tú dices no, porque tú, bueno, pues evidentemente no eres muy decente y muy linda, pero yo sí lo digo y hay que subrayarlo porque es todo un camino y muy difícil. Adelante, perdón, Luciana. No, no te preocupes, sí, o sea, tienes razón, es un camino súper complicado, la verdad, o sea, fueron 7 años para publicar esta novela y bueno, bendito Dios por uno de mis maestros y mi mentor y amigo, Celso Santa Juliana, que con él tomé el curso de primera novela. Ya había escrito Mopraila, pero gracias a ese curso escribí la segunda novela y aprendí muchísimo. Y él me presentó con Verónica Flores, que es la primera agente literaria en México, y leyó mi novela, le gustó y decidió representarme, y ahí fue donde ella pues se movió y demás y consiguió la publicación por parte de Ediciones Urano, ¿no? Pero ha sido, bueno, sí, algo maratónico y muchísimo trabajo, y bueno, además yo con mi trabajo actual que sigo ejerciendo como médico y la escritura y demás, pues sí, aquí he trabajado muchísimo, ¿no?, en este proyecto. Pero es algo súper nuevo para mí y está padrísimo porque conoces gente y la literatura juvenil es súper noble. Pues se acercan los chavitos, se tienen que tomar cosas contigo, se emocionan. Y yo creo que eso como que yo no lo... O sea, yo cuando escribí el libro no lo pensé así de, ay, esto va a ser para jóvenes. O sea, lo escribí ya. Pero cuando ya fue la presentación y conocí a los lectores y demás, me di cuenta que es un segmento muy noble y que se emociona de una manera que un adulto no lo hace, ¿no? Entonces, por eso este libro está enfocado a chavos entre los 12 y los 17. Obviamente lo puedo leer gente más grande, o sea, tengo muchos conocidos que lo han leído y que son de mi edad. Yo tengo 37 años, entonces pues ya pasamos ese grupo de edad. Claro. Y padrísimo, ¿no? Porque pues sí se identifican con los personajes y se meten en el mundo. Y yo creo que, o sea, siempre me preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué puedo aportar como Mopraila a quien lo lee? Y yo creo que, bueno, la entrada tiene todas las situaciones cotidianas que vivimos, ¿no? O sea, desde el amor, la traición, la amistad, la familia. O sea, son situaciones que pues estamos en contacto en el día a día, pero además es un mundo totalmente distinto, es un mundo que no existe en la realidad, y yo creo que eso es padrísimo, poderte meter en estos mundos, porque pues, te sales de contexto y haces además que tu imaginación vuele. Y lo bonito de esto es que yo estoy convencida de que aunque sea algo irreal, porque al final es fantasía y ficción, el momento que las personas lo leen, se vuelve real. Y es como algo muy bonito que me dijo Alberto Chimal. Bueno, escribió una carta en la presentación, porque no pudo estar ahí, pero Chimal decía en su carta que una novela es una forma de telepatía, porque el momento que alguien la lee y que tú la creaste, se está metiendo en tu mente. Y tiene toda la razón, ¿no? Y eso está padrísimo. Sí. Sí, sí, sí, además muy, muy, muy ad hoc el comentario. Pues Luciana, de verdad, y además, bueno, insisto, y sí lo quiero también resaltar, porque el libro, quiero decirle a la gente que lo está escuchando, es un libro, repito, dirigido a un segmento de la sociedad muy difícil, están en un proceso muy, muy, muy difícil, y que este es un libro, como bien lo dijo Luciana, que no existe una creación de esta naturaleza en nuestro país, y que es una muy buena oportunidad como para de pronto hacer y motivar la lectura en nuestros hijos. De hecho, yo tengo una hija de esa edad, entonces precisamente por eso es de que me consta que es difícil encontrar, no difícil, definitivamente no hay lecturas para esa época, para esa edad, para esa etapa, y esta es una muy buena oportunidad. Luciana Langoni, te agradezco mucho tu presencia en estos micrófonos. No, hombre, gracias a ti.

Aquí estamos en el punto crítico para servirte y obviamente para que nos platiques acerca de esta nueva edición de la gira ambulante, que bueno, pues va a estar por 10 estados de la República Mexicana durante 64 días. ¿Qué más nos puedes comentar a este respecto, Noemí? Sí, eso es. Vamos a inaugurar aquí en el Distrito Federal, en Ciudad de México, el 23 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Y a partir de ahí en el DF estaremos 2 semanas y luego 1 semana en cada estado. Y como mencionabas, vamos a recorrer 10 estados. Iremos a Oaxaca, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Michoacán, Puebla, Coahuila y Querétaro. Y en total son 64 días de viaje, son más de 1,000 actividades, un 60% de ellas gratuitas, por cierto, así que es una oportunidad única y muy accesible para acercarse a las historias que estamos trayendo y al cine documental, esta nueva propuesta que traemos este año. Noemí, ¿a qué atribuyes el éxito que ha tenido Ambulante? Bueno, pues con esta gira por distintos estados de la República Mexicana, ¿tú qué es lo que más te gusta de este extraordinario festival? Pues la verdad es un proyecto bastante especial por esa itinerancia, ¿no?, que estamos mencionando, y lo que lo ha hecho crecer ha sido el mismo público. O sea, ha tenido un crecimiento de más del 700% en estos 12 años, estamos ahora celebrando la 12ª edición, y es muy emocionante ver cómo cada año se espera más la llegada del festival en cada estado, cómo nos piden quedarnos más días, cómo hay gente que responde pues a todas las actividades, a la propuesta de Imperdibles, que son actividades especiales que tenemos cada año, charlas, pláticas, no solo las proyecciones, porque también es un poquito la idea que tenemos, ¿no? Generar un debate y una conversación en torno a las historias que estamos mostrando y no dejar solo las películas como proyección aislada, sino más bien acompañarlas, invitar a los directores, protagonistas de los documentales y charlar con el público. Entonces es muy bonito ver cómo se responde en cada ciudad y de hecho es una reacción muy distinta, o sea, no tiene nada que ver el festival en Oaxaca como se reacciona en Jalapa, o este año, por ejemplo, vamos a visitar por primera vez Chihuahua y Querétaro y estamos muy emocionados con ver cómo pues ha recibido el festival y cómo el público se involucra en estos dos nuevos estados. Oye, eso quiere decir que no únicamente nos vamos a sentar en la butaca del cine, o en este caso, plaza pública, playas, museos, universidades, parques ecológicos, sino que además que vamos a disfrutar todos los títulos. Hay más de 1,000 actividades por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, eso es. Son como 1,170 actividades. Wow. A lo largo de toda la gira, y 135 títulos los que estamos trayendo. Y como decías, lo que hacemos es pues llevar el cine un poco a la gente, ¿no? Somos nosotros los que nos movemos y armamos las proyecciones en plazas públicas, en universidades, parques ecológicos, en playas, pues en muchos espacios diferentes que se convierten durante unos días en una sala de cine. Y bueno, pues también se genera ahí una interacción muy interesante con los invitados y un poco con el staff incluso, y siempre hay una conversación pues muy enriquecedora que sucede después de estas actividades. Oye, extraordinario. Este año, una de las cosas que me llamó la atención en la conferencia de prensa que dieron hace algunos días, exactamente allá en el Cinépolis Diana, pues es que este año lo están dirigiendo, lo están encaminando a reflexionar en cuanto al sistema penal en sus últimos años, ¿no? Sí, eso es. Estamos organizando un ciclo de proyecciones, foros y charlas que se llama Ambulante por la Justicia, y con el objetivo es exponer distintos procesos penales en varias partes del mundo para crear un espacio de mediación en el que la justicia se revise un poquito a través del cine documental y a la luz del nuevo sistema, porque también creemos que se desconoce pues en gran medida cuáles son las cualidades del nuevo sistema y qué posibilidades tiene tanto para las víctimas como para los imputados. Entonces se trata de dar un poquito más a conocer esa realidad, ese sistema que lleva ya 8 años implementándose, pero que es pues todavía un gran desconocido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay varias películas, sí, en las que se trata el tema de justicia, esta Batallas Íntimas, de Lucía Gajá, que ella, de hecho, su película anterior muy sonada fue Mi Vida Dentro, que habla precisamente de una chica que está injustamente encarcelada. Entonces tenemos su última película, también Krulik, Camino al Más Allá, que habla de a través de varias técnicas de animación, porque es un documental animado, habla de un hombre rumano que murió mientras hacía una huelga de hambre, encarcelado también en una prisión polaca. está La Delgada Línea Azul, muy conocido título de Ron Morris, Los Juicios de Moscú. Hay otro título que se llama Justicia y habla también de la rutina de las cortes brasileñas y de sus personajes. Y por supuesto Presunto Culpable, que es un título que bueno, ha sido uno de los documentales más vistos en México, o sea, aparece en los rankings de hecho de las películas más vistas, y bueno, pues sentó un precedente también, ¿no? A la hora de no sé, tratar de averiguar o cómo determinar hasta qué punto el cine, en particular el cine documental, puede incidir en la realidad, ¿no? En un proceso penal como fue el de El Otoño Zúñiga. Oye, además de esto, de este tema que estamos hablando del sistema penal, obviamente tenemos muchos otros temas. El tema migratorio también está presente y llama mucho la atención. Tradiciones, religión, conflictos sociales, obviamente no dejan de fuera la comunidad lesbico-gay en este aspecto. Es decir, tenemos un programa muy completo, muy lleno para todo el público. Sí, así es. Pues se trata justo de traer una selección que pues genere interés de muy diversos tipos. Por ejemplo, como decías, tenemos varios temas que hablan, varias películas que hablan de migración. Está Al Otro Lado del Muro, de Pau Ortiz, es una coproducción entre México y España. También Artemio habla de un viaje que hace un niño que nació y creció en Estados Unidos junto con su mamá y son de la costa chica de Guerrero. Bueno, hay varias opciones. También, por ejemplo, estamos rescatando de nuevo la sección de Sonidero, que está dedicada a documentales musicales, porque siempre pues ha generado muchísimo interés, ¿no? Entonces, este año, de hecho, tenemos en Sonidero 14 títulos, que es una selección de las más amplias que hemos presentado nunca en esta sección, y pues se va a exhibir desde documentales que tienen que ver con los Beatles, a Chabela, por ejemplo, también los Rolling Stones. Bueno, una selección muy muy variada, también para todos los gustos. Y Ambulantito, que no hemos mencionado, pero que es pues la programación más dedicada a los niños y jóvenes, en la que reunimos varias propuestas de documentales y animación, y que de nuevo pues suele fascinar. Entonces hay mucho entre lo que elegir. Bien, pues, oye, algunas cosas que nos llaman la atención, también algunas cifras que tenemos impresionantes, increíbles: 135 documentales, 10 estrenos mundiales, 34 títulos de producción mexicana, óperas primas. Bueno, las cifras son realmente interesantes y todas estas podemos verlos a través de las redes sociales que ustedes llevan. Si me permites, tengo aquí en Facebook Gira de Documentales Ambulante, en Twitter @ambulante, el hashtag ambulante 2017 para todos los que quieran ser parte de esta comunidad. Y nos gustaría preguntarte, esto es muy importante, Noemí, pues dinos, para toda la chaviza, la nueva generación, coméntanos cómo es que comenzó Ambulante, quién fue la idea original hasta llegar a este punto en el que estamos. Sí, pues hace ya unos años, en el 2005, Gael García Bernal y Diego Luna tuvieron un poco la idea y una conversación acerca de por qué los documentales mexicanos no tenían ventanas de exhibición en México, ¿no? En concreto fue a partir de un documental de Eugenio Polgowski, Trópico de Cáncer se llama, que estaba exhibiendo en varios festivales internacionales y no conseguía pues distribución ni ninguna manera de exhibirse en pantalla grande aquí en México. Entonces, a partir de esa conversación surgió la idea de crear este festival de documentales que además fuera itinerante para que llegara a muchos rincones de México que pues, de ninguna manera suelen tener una oferta explícita de documentales pues tan amplia, ¿no? Es complicado todavía que el documental tenga una distribución comercial que pueda competir con la ficción, aunque cada vez va mejor la cosa y cada vez hay más cadenas comerciales muy grandes que están apostando también por los títulos documentales, pero para darles esa ventana de exhibición pues surgió la idea de hacer este festival y de que fuera itinerando por México. Y es curioso porque este año tenemos otro documental de Eugenio Polgowski, que es Resurrección, su último trabajo, entonces es un poco como regresar a los orígenes del proyecto. Oye, pues aquí tenemos el programa de mano, extraordinario, excelente, en esta edición, y obviamente resultaría muchísimo tiempo comentar todas las películas, las salas y todo esto. Sin embargo, todo me imagino que lo pueden ver directamente nuestros amigos radioescuchas en www.ambulante.org. Es correcto, ¿no? Sí, eso es. De hecho, estamos estrenando nueva página web y perfecto. Con el URL que acabas de mencionar, pues pueden navegarla y comentarnos también qué les parece, porque estamos lanzándola hace un par de días que la hemos sacado. Nos encantaría también recibir comentarios, y es una nueva propuesta para facilitar un poquito la navegación, que permita también una mayor interacción con el usuario. Queríamos ordenar mucho más la información porque hay tanto que decir que a veces es complicado pues darle un orden, ¿no?, en una plataforma digital. Entonces invitamos a todos a que naveguen la nueva página web, puedan leer. También tenemos mucho contenido complementario, ¿no?, que no aparece en el programa de mano, como reseñas de los títulos que estamos programando, también entrevistas con directores, hay muchas noticias que estamos generando, se va actualizando de forma pues muy frecuente, y bueno, ahí nos pueden conocer un poquito más y también acceder al resto de plataformas, las que vamos compartiendo pues videos, fotografías y todo lo que va ocurriendo durante el festival. Oye, pues muchas gracias por habernos tomado la llamada. Un fuerte abrazo, el mayor de los éxitos. Tú como coordinadora de comunicación, pues un aplauso por llevar de manera extraordinaria tanto los, obviamente la gira, llevar las conferencias de prensa y bueno, pues todo lo que tiene que ver, ¿no?, con junto con Ikuno y Kunakuri. Noemí Cuetos, ¿deseas agregar algo más? No, pues invitaros a todos a participar en las actividades, a empaparos de todo lo que tenemos que ofrecer y elegir en función de vuestros intereses lo que más os apetece ver, y conversar con nosotros. Y es la verdad un momento único para ver muchos documentales que luego no tienen distribución, así que no vuelven a aparecer en salas de cine. Entonces ojalá nos acompañen y disfruten con nosotros de estos días de fiesta de documental. Claro, y si me permites voy a dar también el sitio de Cinépolis, www.cinépolis.com, allá en diagonal sala de arte. Ahí es donde, bueno, pues ustedes perfectamente pueden saber la oferta fílmica y alternativa para satisfacer la demanda de nuestros grandes cinéfilos. Un fuerte abrazo, Noemí Cuetos, y estamos a tus órdenes aquí en El Punto Crítico. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya lo escucharon, amigos, del 23 de marzo, es decir, unos 15 días aproximadamente, al 25 de mayo, Ambulante, gira de documentales 2017. La propuesta está presente aquí en El Punto Crítico. Vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror.

retomar lo que antes ya se había visto años atrás, que es un estilo kitsch. Todo lo que es la marca está inspirado en este concepto, que es un concepto artístico que nació en hace como, bueno, en los 30, en los 40. Y bueno, eso es lo que a mí me impactó, ese estilo artístico, y de ahí es donde yo saco como esa inspiración por el concepto de renovar lo que es la bolsa, ¿no? Renovar lo que, pues, antes era una regla, ¿no?, de estilo, que era obligatorio llevar los zapatos y la bolsa del mismo color. Y bueno, yo quise romper como con ese estereotipo, con esa regla, para hacerlo, pues, como más divertido, como más versátil y más ligero, todo esto. ¿Qué tipo de diseños puede encontrar la gente que se está interesando ahorita en este momento, que nos están escuchando, para que pueda encontrar dentro de tu tienda? ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, tengo tienda en línea. También pueden buscar en Facebook como Nicky Salgado Backstore y en Instagram como arroba Nicky Salgado Store. Entonces, ahí pueden encontrar este tipo de bolsas. Lo que hacemos es bolsos figurativos, o sea, pues como son los aguacates, los ojos, la pizza. Entonces, manejamos diferentes formas, diferentes materiales de alta calidad, y cabe recalcar que nuestros materiales son 100% mexicanos, se hacen dentro de la República, y bueno, son materiales llenos de glitter, llenos de color, llenos de texturas, entonces para dar una apariencia muchísimo más divertida. Ahorita que nos comentas la serie de diseños, ¿tú manejas alguna especie de colección o vas sacando los modelos según vaya siendo como la creatividad que manejen ustedes? Nosotros manejamos más que nada como un solo concepto de bolsa. Es como una forma, y tal vez se puede hacer como mini colecciones que vienen siendo de 3 a 5 bolsas. Pero sí, manejamos pieza por pieza para que también en nuestro mercado no se vea como tan limitado a la hora de escoger. Oye, está súper esa parte. También estábamos checando que tú vas a venir a la Ciudad de México a lo que va a ser un bazar, el Bazar Mexicanitas, que va a estar el próximo 18 de marzo. Cuéntanos un poquito de lo que va a poder encontrar la gente, especialmente sobre tu marca. Bueno, sí, de hecho, me encanta ir a la Ciudad de México. La marca siempre ha sido bien recibida ahí, y vamos a estar el próximo 18 de marzo, que es el sábado. Vamos a llevar lo que es las nuevas bolsas, que son las más recientes que hemos estado publicando, pero también las bolsas más vendidas, que son como nuestras conchitas que cambian de color, las mochilas también con texturas de sirena, holográficas, nuestros aliens también no van a faltar, y también nuestros monederos de todas las formas. Siempre son como un must, ¿no? El estar ahí. Estas piezas son como las estrellas, y claro que si están interesados en otra pieza, pueden mandarnos un mensaje a nuestras redes para que nosotros también podamos apartárselas y ustedes pasar por su bolsa. Oye, está súper. Entonces, la gente de la Ciudad de México, que casi siempre, lo que nos comentas, está bastante activa contigo, esta vez va a poder hacer su apartado y tú se lo vas a traer directamente a entregarle a la tienda. Bueno, directamente al bazar. Sí, así es, porque a veces por cuestiones de trabajo o de transporte no llegan como tan temprano, y entonces son las horas en las que ya casi no queda mucho stock, pero sí, nos la pueden apartar y nosotros se las guardamos y allá las recogen para que nadie se las gane. Tú, como emprendedora mexicana que estás al frente de un proyecto bastante interesante y exitoso en las redes sociales, ¿qué consejos le das a las personas que escuchan en este momento la entrevista y que dicen, híjole, yo tengo la idea y tengo las ganas de hacer un proyecto, pero siempre existe como ese miedo, ¿no? ¿Qué consejo les puedes dar ya, tú que ya pasaste como por varias etapas de esta empresa? Bueno, que al principio sí es un poco el miedo, ¿no? Lo que te puede detener. Pero mi consejo es que derriben ese muro, que salgan de su zona de confort, porque más adelante vienen cosas muy buenas. Entonces, que se quiten un montón de estereotipos, que se sacudan todos esos nervios y esos bloques que les impiden a avanzar, para poder cumplir lo que ellos quieren y que nunca dejen que la pasión se vaya por lo que hacen, sino que esa sea lo como lo que lidere sus vidas para que puedan seguir creciendo y puedan siempre dar lo mejor. Bueno, para la gente que va a asistir al bazar, ¿solamente vas a estar el 18 de marzo o va a tener alguna otra fecha? Pues en marzo solamente tenemos este día. Y más adelante tenemos igual fechas programadas. Todo lo publicamos en nuestras redes, con pelo y señas y dirección, fecha y horario y lugar donde vamos a estar. Ahí siempre se publica si llegara a surgir un evento, pero usualmente siempre trato de ir a la Ciudad de México cada mes. Hoy está bastante bien que puedas atender a las clientas que te solicitan los pedidos desde acá de la Ciudad de México. Pues, ¿podrías recordarnos, por favor, las formas de contacto que puede estar contigo la gente? Y, bueno, ahí pueden ver todo el catálogo de bolsas, hacer sus pedidos y estarán llegando vía... Si no tienen la posibilidad de acudir al bazar de Mexicanitas, va a estar enviando vía correo, ¿verdad? Sí, así es. Ahí, bueno, nos pueden contactar en Instagram, estamos como @NitziSalgado, se los voy a deletrear porque Nitzi luego es como un poquito raro de escribir, pero es NITXY Salgado. Así nos encuentras en Instagram y en Facebook igual como Nitzi Salgado Backstore, y en Kiching pueden también buscarnos o en Google pueden poner Nitzi Salgado. Y te salen todas las opciones de contacto que tenemos. Pues nos tienes una sorpresita, Nixty, para toda la gente que está escuchando esta entrevista. Y que posteriormente, vamos a hacer la aclaración que posteriormente a que venga Nixty al bazar, va a dejar una serie de obsequios para la gente del Punto Crítico. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, pues para todos los que nos están escuchando, hemos decidido darles un obsequio. Ahí ya pueden recogerlo con la dinámica que les van a explicar. Van a ser monederos de aguacate. Son nuestros monederos estrella, los que más se venden, los que más gustan. Y vamos a regalar 3 piezas para 3 personas. Oye, está súper eso, Nixty. Pues para la gente que está escuchando en este momento la entrevista, estará subiendo una dinámica a través de redes sociales. Contesten la pregunta, mándenos su respuesta vía inbox al Punto Crítico y serán acreedores de uno de estos monederos bastante peculiares. Pues muchísimas gracias, Nixty Salgado, por tomarnos la llamada y contarnos un poquito sobre lo que es tu proyecto. ¿Y algo más que quieras a añadir y hacerle la invitación a la gente de que no se pierda este bazar? Porque además de tu proyecto va a haber un chorro de emprendedores mexicanos que también están haciendo su luchita. Sí, pues yo los invito a que consuman lo local, que consuman pues productos de personas emprendedoras, porque ahí es donde se pone el corazón, se hace con mucho amor, son piezas y es una elaboración artesanal que realmente vale la pena y que no te vas a arrepentir. Este tipo de eventos vale mucho la pena porque conoces a más gente de tu edad o más grandes que su pasión número uno es crear. Entonces es muy padre porque es una oportunidad para que tú también te des cuenta de que en México hay mucho potencial y pues es nuestro deber pues consumirlo y propagarlo. Muchas gracias, Nixty, por tomarnos la llamada y regalarnos unos minutitos para el Punto Crítico. No, pues a mí, yo encantada de poder estar aquí con ustedes y pues muchas gracias por la invitación. Pues ya lo saben, amigos del Punto Crítico, les recordamos, el próximo 18 de marzo se va a presentar lo que es el Bazar Mexicanitas en la colonia Centro, calle Venustiano Carranza, entre Bolívar e Isabel la Católica. Ahí van a poder encontrar a nuestra amiga Nixty Salgado con su proyecto Nixty Salgado Backstore. Podrán ir a comprar las bolsas. Si ya hicieron sus pedidos, lleguen temprano para que pues, igual puedan disfrutar el recorrido y ver los demás proyectos de emprendedores mexicanos, el cual nos decía Nixty que hay que apoyar bastante lo nacional. Si van... pues buscando algún detallito buena onda, pues yo creo que lo van a encontrar aquí en el bazar. No se pierdan lo que tienen los emprendedores mexicanos en esta sección. Continuamos con ustedes, no se despeguen, tenemos más información. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.